Este resumen hablado, generado por Google Gemini, es una conversación mía con ChatGPT, a finales del 2024. El sueño de cometas que despidieran luz en la noche. Ojalá que algún día, estas cometas, existan. Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos sumergimos en una conversación, bastante curiosa. Sí. Empieza con ideas que suenan casi a ciencia ficción, como, no sé, sacar energía de las tormentas, pero aterriza en algo muy, muy concreto. Cómo construir una cometa que brille sola por la noche. Exacto. Y el reto es que sea sin baterías, sin químicos raros, una cometa luminosa, ecológica y segura. Precisamente. Las fuentes que tenemos describen justo ese camino, ¿no? Se empieza por ideas complejas. Sí. Se van descartando opciones porque, bueno, o son inviables o dan problemas, hasta que se da con soluciones prácticas y, sobre todo, de bajo impacto. Vale. Vamos a ver un poco los materiales que se propusieron, por qué unos sí, por qué otros no, todo ese proceso. Genial, pues esa es nuestra misión hoy. Sacar de esa charla los pasos clave y el material ideal para esa cometa luminosa uruguaya. Vamos a ello. Vamos. Al principio, como decíamos, la conversación voló altísimo. Se llegó a hablar de bioluminiscencia, de piezoelectricidad. Sí, sí, cosas muy avanzadas. Incluso de capturar la estática del aire o las ondas de radio. Sonaba como muy futurista todo. Sí, pero claro. Enseguida se chocó con la realidad. Se hicieron cálculos, por ejemplo, cuánta energía se podría almacenar con microcondensadores. Ajá. Y la cifra era, bueno, descomunal. Salían como 12 faradios por cada LED, para que luciera solo media hora. ¿12 faradios? Eso es muchísimo para algo tan pequeño. Totalmente fuera de escala para una cometa. Ahí se vio claro que ese camino no llevaba a ninguna parte práctica. Entendido. Entonces, ¿hacia dónde se giró la búsqueda? Si eso no funcionaba. Pues a lo más sencillo, a lo que ya existe y funciona. Materiales que brillan solos después de cargarse con luz. O sea, los fosforescentes de toda la vida. Ah, claro. Se pensó primero en materiales ultraligeros, quizá polímeros conductores, nanotubos, por si podían reaccionar a pequeñas cargas en el aire. Esa idea de la estática. Mm. Pero sobre todo, la cosa se centró rápido en los pigmentos fosforescentes más clásicos. Y ahí es donde aparece el sulfuro de zinc. ¿Verdad? Que sonaba como opción económica. Efectivamente. El sulfuro de zinc, el ZNS, era barato, sí. Lo que pasa es que, bueno, surgieron dudas sobre si era del todo seguro. ¿Dudas? ¿De qué tipo? Pues se mencionó el riesgo de irritación si inhalas el polvo al manipularlo. Vale. Cierta irritación también en piel y ojos. Y luego está el tema ambiental. Su posible toxicidad para las plantas si acaba mucho en el suelo. Ya veo. Así que, por precaución, se decidió seguir buscando. Algo, digamos, más inocua. Tenía sentido, claro, si buscas algo ecológico. Eso es. Y aquí es donde entra el fosfato de calcio, el Ca3PO42. ¿Fosfato de calcio? ¿Como el de los huesos? Exacto. Es un material súper interesante porque es natural, forma parte de nuestros huesos, de los dientes, y se considera de toxicidad muy baja para las personas y para el medio ambiente. ¡Qué bien! El mayor cuidado, como con cualquier polvo fino, es no inhalarlo. Usar mascarillas si lo manejas en polvo. Pero por lo demás, muy seguro. ¿Y se mencionaron otras opciones también seguras? Sí, sí. Se habló de silicatos, como el de estroncio, que de hecho brilla más y dura más tiempo encendido que el fosfato de calcio. Ah, mira. Y también cosas como fosforitas naturales o incluso biopolímeros. Había alternativas. Vale. Entonces, nos quedamos con el fosfato de calcio como opción buena, bonita y barata, digamos. O el silicato si quieres más brillo. ¿Cómo se usa en la cometa? Pues la idea es bastante directa, la verdad. Cogerías el polvo de fosfato de calcio y lo mezclas con un adhesivo transparente, una resina epoxi que no amarillee con el sol, por ejemplo. Uh-huh. Tela o la estructura de la cometa. Uh-huh. Como pintar la cometa con eso. Exacto. Como pintarla. Y dejar secar bien, claro. Y una vez que está seco, ya brilla sola. Casi. Necesita cargarse primero. Tienes que exponer la cometa un rato a una luz potente. Lo ideal es la luz del sol. Ah. O una lámpara UV si tienes. El material absorbe esa energía lumínica y luego la va soltando poco a poco como un grillo suave en la oscuridad, normalmente verdoso o azulado. ¡Qué curioso! ¿Y es muy caro hacer esto? Pues, según las fuentes, el cálculo que hacían para el material fosforescente, el adhesivo o la pintura y quizá un barniz protector final... Sí. Rondaba los 25 a 60 dólares americanos. Esto sin contar la cometa en sí, claro, solo los materiales para hacerla brillar. Oye, pues bastante asequible, ¿no? Para un proyecto así. Sí, la verdad es que sí. Muy práctico. Oye, y una cosa que mencionabas antes, mientras se llegaba a esta solución tan técnica, parece que la conversación original se fue un poco por las ramas, ¿no? Sí, es cierto. Tocó temas como más personales o sociales. Sí, aunque no tienen que ver directamente con cómo hacer la cometa, ¿eh? En las fuentes se ve que la charla derivó. Hubo comentarios críticos sobre una fundación concreta en Montevideo. Anda. Reflexiones sobre la confianza, la falsedad de las relaciones. Y está una anécdota personal de alguien que intentó ayudar y, bueno, la cosa acabó mal y le llevó a usar un símbolo protector. Vaya. Simplemente lo mencionamos porque forma parte del contexto original de donde sale la idea de la cometa. Refleja quizá preocupaciones más amplias, que a veces se mezclan con estas búsquedas más creativas o técnicas. Entendido. Es el contexto, forma parte de la historia. Entonces, si tuviéramos que resumir el aprendizaje clave de este deep dive para quien quiera hacer su cometa luminosa. Pues el punto central es que, después de darle vueltas a ideas súper complejas, Sí. la solución más práctica, segura y económica resultó ser algo bastante sencillo: usar un material fosforescente que sea de baja toxicidad. El fosfato de calcio es una buena opción base. O el silicato de estroncio si buscas más potencia de brillo. Exacto. Y lo importante, no hacen falta ni baterías, ni circuitos, ni nada complicado. Simple química segura. Es fascinante, ¿verdad? Cómo a veces la mejor innovación no está en lo más enrevesado, sino en encontrarle la aplicación justa a algo que ya conocemos y que es seguro. Sí, una solución elegante que surge precisamente de descartar lo que no era viable. Totalmente. Y esto, bueno, nos deja con una reflexión final que también estaba un poco flotando en las fuentes originales. A ver. Puede ser que el propio acto de crear algo sencillo y luminoso, como esta cometa, sea también una forma de generar o de buscar otro tipo de luz, una luz frente a las complicidades o las sombras que a veces vemos en el mundo, ¿no? Una pregunta interesante, sí. Una pregunta para que cada uno la explore quizá mientras vuela su cometa.